Especial para marcha. Desde el interior de la CGT, los sectores que vienen liderando la avanzada contra Moyano son los sectores históricamente enfrentados al MTA, que eran los sectores que conducían la CGT en los años 90. El que tuvo mayor protagonismo en las últimas semanas fue Lescano, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, tal vez uno de los principales exponentes del grupo de los gordos. Pero lo que sí le preocupa con más intensidad es las críticas que vienen fundamentalmente del lado del gobierno. ¿Y cómo viene esta avanzada del lado del gobierno? Por un lado, lo amenazan permanentemente, sutilmente, con el avance de las causas judiciales. Y el segundo nivel tiene que ver con una estrategia del gobierno de secar a Moyano. Es decir, no le dan cargos en las listas de diputados, no lo reciben y no le dan una importancia como interlocutor. Y con esto lo que están intentando plasmar es, bueno, si Moyano se encuadra, puede seguir. Si no se encuadra, hay que reemplazarlo. Y esto fundamentalmente porque para el gobierno Hugo Moyano no es todo lo confiable que ellos desearían. Ahora, ¿qué es lo que hace Moyano? El jueves 27 de octubre se cumplía un año del fallecimiento de Néstor Kirchner. La CGT organizó un homenaje y Moyano aprovechó este homenaje para profundizar el discurso por izquierda y le explicó al gobierno en qué consiste la profundización del modelo. Cuando hablamos de profundizar el modelo, estamos hablando de hacer lo que todavía falta, reducir la cantidad de desocupados, reducir la cantidad de gente que todavía trabaja en negro, y además algo fundamental, compañero, la participación en las ganancias. Los trabajadores tenemos que lograr la participación en las ganancias. Esa es la verdadera profundización del modelo.